momento en el que pierdes la fuerza y sientes que se te cierran las puertas. No temas, que Dios está contigo. Como tu novia que a ti te pegó los cuernos, ni te crucifica porque tu vida moderno. Dios no te abandona, Él siempre va contigo. Solamente tienes que creer y el milagro tú vas a ver. Mi Dios no te abandona, Él siempre está contigo. Solamente tienes que creer y el milagro vas a ver. No existe un lugar que de presencia sin igual me entrega las fuerzas para vencer. Tu amor divino me ha convencido a quedarme y no quiero morir. Y es que si no te incluyo a ti en mi camino, estoy destinado a perder. Me sentí traumado cuando la puerta se me cerró y sin saber que un cielo entero para mí se abrió. Eres el amigo que nunca me abandonó, tú siempre estás conmigo. Tranquilo que la solución me llega. Tú solamente tienes que confiar en Jehová. Pacientemente espera y el milagro llega. Y tú verás, y lo verás, tranquilo que la solución va a llegar. Tú solamente tienes que confiar en Jehová. Pacientemente espera y el milagro llega. Y tú verás, y lo verás. Dios no te abandona.